cuando inauguró, no me acuerdo bien qué fecha, una plaza de Vista Alegre, donde dijo que sería albarracín si él no fuese alcalde. O sea que todos los albarracinos somos, ¿no?, inútiles, incapaces, ignorantes, cuando hay profesionales capaces, conocedores de tema de administración municipal. Hay profesionales jóvenes, hay profesionales con experiencia. Yo no estoy de acuerdo con este insulto, señor periodista. Lamentablemente, él es el que salva, no. Estamos viendo, somos testigos de que en Ciudad Nueva, con tantas críticas, en Alto Alianza, con tantas críticas, se ve la diferencia de las obras que se hacen al Barracín con lo de Cono Norte. Entonces, en ese sentido, creo yo, señor alcalde, está equivocado, y está más equivocado cuando comenta, digamos, contra del Partido Nacionalista, contra el comandante Ollanta, cuando ellos no son consecuentes al señor Aida de la Torre, quien les está llevando, digamos, de la delantera. Entonces, en ese sentido, ellos no son consecuentes a su líder. Sin embargo, sí son consecuentes al señor, ¿no es cierto?, Alan García, que está empobreciendo y está regalando a los poderes extranjeros al país. Hay una cosa, hermano, usted habló de Aida de la Torre. Pues si Aida de la Torre se levanta en estos momentos a patada limpia, lo saca a todos los apritas rateros, hermano. ¿Ah? Víctor Aida, Raúl Aida de la Torre, lo saca al amor. Pero estos apritas son bien vivos, ¿ah? Lo han enterrado en Trujillo y para que no se levante lo han aplastado con una roca enorme. Aida de la Torre no puede levantarse. Ay, caray, esa es la triste realidad, hermano, porque realmente la doctrina que tiene Aida de la Torre no está aplicando para nada, ¿no? Lapra es revolucionario, dice revolución, ¿no? Entonces no tiene nada, no tiene nada. Estos son revolucionarios en el robo, sí. Y se sienten, mira, claro, los zapristas, perdóname, señor periodista, se sienten felices volar en LAN Chile. Están contentos volar en LAN Chile con las señoritas, ¿no?, chilenas, ¿no?, de azafata. Esto les gusta. Están contentos que los maltrate a los veladores peruanos cuando los toma preso, ¿no es cierto?, la costa, guardacosta de los chilenos, ¿no?, se lo llevan a Arica. Y donde pasan Pinoria, están contentos, están felices. Y salen a dar, digamos, acusaciones, insultos, cuando ellos ni siquiera plantean ningún cambio, ¿no es cierto?, ningún cambio estratégico, políticas de Estado para nuestro país. Hablando de cambio, hermanos, ¿y los nacionalistas qué plan tienen? ¿Ah? ¿Hay un plan estratégico? ¿Hay un plan revolucionario? ¿Cuál es el plan, el programa, el plataforma para el próximo gobierno? Señor periodista, yo tengo que reconocer, tengo que ser consciente, soy crítico, dentro del Partido Nacionalista existe discrepancias, existe la democracia, aquí no se dice disciplínese compañero y habla lo que me parece, no es así. Soy crítico al señor congresista, no ha estado a la altura, ¿no es cierto?, que ha necesitado el pueblo. De igual forma, el comandante Ollanta. Pero sin embargo, estamos de acuerdo nosotros que se aplique una decisión de política de Estado. ¿Qué cosa plantea el Partido Nacionalista en este caso? Se plantea principio y la decisión política de que se respete primero la soberanía nacional, la soberanía alimentaria para nuestro pueblo. Se respete a las empresas nacionales, no privilegiando a los extranjeros que van saqueando, que van maltratando a nuestros compatriotas. Lo van prácticamente, por no decir, lo quieren esclavizar. Le pagan un sueldo de 10 soles a 15 soles. Una miseria para los transnacionales. Los transnacionales que no invierten más acá, sino se llevan el dinero a otro sitio, ¿no?, donde vinieron, saqueando, dejando en ruina nuestras riquezas, dejando en ruina a nuestras familias, en pobreza extrema a toda la familia peruana. Entonces, por ese sentido, yo creo que está el Partido Nacionalista para defender esta posición nacionalista. Comandante Ollanta ha estado presente y ha dicho bien claro que No estamos aquí haciendo proselitismo político. Aquí el hombre, sea presidente o no, lo que he dicho bien claro es que estamos queriendo informar a la población que se está regalando a los chilenos, ¿no es cierto?, nuestros recursos. Se está regalando, ¿no es cierto?, nuestro mar. Se está regalando nuestros puertos. Por eso hace rato decía, están gustosos los apristas en volar en la en Chile. ¿Ah? Se sienten contentos. Yo no. Yo creo en mi país. He nacido acá, me siento orgulloso y la tengo que defender. Estamos con otro programa, Magazine del Hijo del Pueblo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, hermano Miranda. Adelante, hermano. Y le felicito por su, digamos, crítica y valiente, digamos, que sale al aire, ¿no? Yo le digo a esto, hermano, que creo que acá nos está tratando como un niño, que está tratando de ese traidor de Ollanta Humala, que hay que ayer esos, perdiendo tiempo acá esos congresistas comechados. Allá en Lima han aprobado la ley de agua, señor. Ya está ya, digamos, en manos privados, especialmente mineras. Y ese comandante Humala Mazón, descendiente italiano, ha venido a distraer acá, y ahora con los carnavales, la gente está que duerme. Ahora sí se va a ver por lo que va a hacer sufrir. Pero nosotros ya estamos de pasada, pero ya pues nuestras futuras generaciones, eso es lo que van a sufrir. Pero este muchacho caballero tiene la de estar informando mal. Él debe, digamos, reconocer y no depender de una persona comandante, que sea el diablo, como digo, usted, hermano, mirando que usted le apoyo yo. Y otros cuadros que son netamente, digamos, de nuestra sangre, así como Evo Morales. Por ejemplo, Evo Morales ya está repartiendo las tierras que han sido, digamos, que han quitado los descendientes que han llegado a esa zona, ya está revertiendo las tierras a los hermanos indígenas. Y eso es lo que debe hacerse acá. Un gobierno que viste y revierte todas esas tierras a todos los indígenas originarios de la zona donde hemos sido, digamos, desplazados por la miseria, que somos empobrecidos, no somos pobres, sino empobrecidos, pero por falta de cultura de nosotros, y seguir leyendo, pues, hasta encontrar la verdad. Ahí están los libros, la verdad. No de seguir, pues, que Ollanta, nadie nos va a salvar, no, a nuestros brazos tenemos que tomar nuestros hijos, nuestros líderes, y nosotros también tenemos que cambiar, no estar creyendo y siguiendo estas naciones. Judíos, puros judíos, congresistas tenemos. ¿Quién va a hablar con nosotros, señor? Muchas gracias, señor Miranda. Muy agradecido, sinceramente. Es triste hablar de los congresistas. El congresista Juvenal Ordóñez, carajo, ha ingresado a la tribuna como si fuera un gran magnate. En el pescuezo con una corbata bien colgadito, elegante. Pensaba que se iba a hacer pues baño popular con la población. ¿Ah? Pensaba que iba a recibir un aplauso. ¿Ah? Y cuando subió arriba se presentaron, olvídate. Ay, cara, triste es la vida de este pobre, triste congresista. Traidor a su pueblo. Traidor a su pueblo. ¿Ah? Cuando lo pimpiaron o chifraron con... como ese perro cuando le meten una patada con el rabo entre las piernas, triste, bajar por la avenida San Martín sin protección, sin nada. Ay, ay, ay, así terminan, ¿ah?, los cochinos, asquerosos, traidores, que nunca defienden a Tacna como debe ser. Y ahora quiere ser senador. Miren, le con ese cacharro que tiene. Sinceramente, eres una vergüenza, hermano. A mí me daría vergüenza de presentarme al pueblo, de estar sabiendo que mi conciencia no ha hecho nada por Tacna. Y el igualito, el viejito ese que apesta ya a fúnebre, el militar este, Chocho Flores, ¿qué miércoles ha hecho para Tacna? Otro traidor, que no va a saber son un cabildo abierto, no son como la toda la población. Esto es. Convoco a todos los profesionales, comienzo a hacerles un proyecto de ley. Pero estos imbéciles, estos vicuñacuistes, se sientan en el común, calientan y cobran la plata. Y si hay algún empresario transnacional viene, oiga viejito, pues, ya te acabo $1,000,000 y quiero que vayas a aprobar este proyecto de ley. Ah, y si lo haces los jueves, no te preocupes, yo cobro por mi cuenta. Así cualquier es congresista, pues. Eso no tiene identidad, hermano. Eso no tiene dignidad. Eso no tiene nada, hermano, de peruano. El peruano es la plata. Su Dios es la plata. Su profesión es la plata. Pero no los semejantes, no su pueblo. ¿Qué tal, comandante Guzmán? Con quien vamos a hablar. Buenas noches, comandante.